están escuchando, recta final de nuestro tiempo. Hoy es lunes, hablamos de literatura y como no podía ser de otra manera, arrancamos nuestra sección hablando de Miguel Delibes, que este fin de semana fallecía a la edad de 89 años. El autor del Camino, La Partida, Cinco horas con Mario, Los Santos Inocentes y la que fue su última novela, El Hereje. El duelo por su muerte concentró en Valladolid a más de 14.000 personas y nosotros hoy en Punto Radio no podemos más que rendir nuestro pequeño homenaje a esta figura del realismo español. En nuestro tiempo de literatura hablamos, como siempre, con Miguel Ángel Aguilar. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, María. Bueno, una pérdida más para la literatura española, ¿verdad? Sí, efectivamente, y además de un escritor que no era el normal de los escritores con los que estamos acostumbrados a lidiar en los medios de comunicación, que hoy en día los escritores son casi marcas, logotipos, y es casi que te compras el libro de Javier María o de Pérez Reverte o de lo que sea, pero otra cosa es leerlo. Y el caso de Miguel Delibes es un escritor ahí súper sobrio, sin presencia prácticamente nula en medios de comunicación. Me refiero a hacer pues campañas de promoción, entrevistas. Es de otra época, ciertamente. Y Miguel Delibes ha triunfado a lo largo de los años porque la gente, el común de nosotros, de los mortales, pues hemos leído sus libros. Y si no te has leído dos, pues te has leído uno o cinco. Y ese es su gran triunfo frente a la literatura y a los grandes nombres de hoy, que quizás pues adolecen un poco de estar ahí en el ritmo de la consumición rápida y salir el nombre del autor prevalece sobre la obra. Miguel Delibes es de los pocos escritores que nos van quedando de largo recorrido y de un recorrido ahí muy bien asentado en el tiempo. ¿Cuál fue, Miguel Ángel, cuál ha sido la clave de su éxito? Pues yo creo que su sinceridad al escribir, claro, hablar de sinceridad al escribir es una cosa muy relativa. Cualquiera pues puede decir, yo escribo con sinceridad. Pero su escritura sobria y que pues los temas que ha tratado siempre pues han sido la injusticia, los personajes débiles, pero todo esto no enfocado desde una perspectiva social o militante con una pancarta o panfletariamente, sino desde una normalidad pues muy con el tempo ese calmado del que hablaba, que es un tempo también que tiene que ver con el campo. Miguel Delibes pues es famoso que es un gran amante de la naturaleza y de la vida rural. Entonces yo creo que es eso, su sencillez a la hora de decir las cosas, y que trataba temas pues súper interesantes, pero sin hacerlo ahí a modo de discurso. Él era irónico a la vez que castellano. Cuando hablo de castellano hablo de serio, una sí. Persona pues así lo estamos viendo todos físicamente muy enjuto, excepto ya en los últimos vídeos pues de los últimos 10 años, donde pues no sé, tendría problemas de tiroides o algo, pero siempre ha sido una persona muy enjuta y tal, pues con ironía, aunque fuera castellana, digamos, pues siempre le podías oír ahí en las entrevistas hacer bromas. Yo quise ser músico, director de orquesta, pero no tenía oído, ser dibujante, pero no tal, y bueno, pues con esa cachaza que le, en fin, el humor siempre es también sinónimo de inteligencia. Como tú comentabas, de todas las obras, él cuenta con pues aproximadamente unos 60 libros, 30 de ellos son muy famosos, y lo que es muy curioso es que la cantidad de libros suyos que se han llevado o bien al cine o bien a la televisión, sí. Y también de manera digna. Títulos hay que posiblemente tengamos en el recuerdo de haber visto, pues más lejano en el tiempo está El Camino, que fue serie, que es por cierto una lectura, por lo menos en mi época de GB, que leíamos en el colegio. Sí, sí, obligada. Sí, pues El Camino lo hicieron serie en Televisión Española, Mi idolatrado hijo sí sí, El disputado voto del señor Cayo, Las ratas. Y claro, pues todos recordamos los Santos Inocentes con Paco Rabal y Juan Diego como el malo más malo y más real. Qué tremenda, sí. De España. Sí, sí, sí, sí. Qué dura esa película. Sí, sí, podríamos, no sé si disponemos de algún corte pues para escuchar a Paco Rabal como Azarías en esa película, en Los Santos Inocentes. Vamos a escucharlo. Una foto, por favor. Júntense. Azarías. Quieto un momento, un momento. Júntense, bien. Quieto un momentito, por favor. Un momentito, que voy a hacer otra, por favor. Quieto un momento. ¡La Mirela se me ha escapado! Déjala volar. Yo no quiero que la Mirela me se vaya. ¡Mirela bonita! ¡Mirela bonita! ¡Mirela bonita! ¡Mirela! No estaba a gusto conmigo. ¡Mira, cuerda, Sofía! ¡Kia! ¡Kia! ¡Kia! Qué papel, ¿verdad, Miguel Ángel, el de este Paco Rabal con esta Milana? Sí, sí. Los Santos Inocentes. Ese pájaro que es un personaje ya de la historia del cine dramático en España. Sí, sí. Claro, y cuando hablo de personajes, pues perdedores, pueden ser perdedores o por la fortuna o por la sociedad, como en este caso, de pues el estrato social que refleja Los Santos Inocentes, o por ignorancia, por mil motivos, no se ciña ahí solo a una única cosa. Uh-huh. Otro hito pues que probablemente mucha gente pues mayores de 40 años conozcan es la obra Cinco horas con Mario, claro, que bueno, es una novela de veintitantos capítulos de Miguel Delibes, que se adaptó al teatro en forma de monólogo y que estuvo la actriz Lola Herrera en la friolera de 25 años interpretándola. ¡Qué barbaridad! Sí, hombre, bien es cierto que no 25 años seguidos, pero sí muchos de esos años seguidos. Entonces también otro hito en la historia teatral del país. Una actriz con un monólogo 25 años, pues ahí está el texto de Miguel Delibes igualmente. Sí, yo incluso creo que en una entrevista escuché que contaba, bueno, que uno de los peores momentos fue precisamente cuando murió su marido y tuvo que representar Cinco horas con Mario, que lo vivía en primera persona los diálogos de la protagonista. Claro, claro, porque es que era eso, era hablar con su marido de cuerpo presente. Uh-huh. Digo lo de los oyentes mayores de 40 años porque, claro, pues Lola Herrera ya lleva bastantes años y ha dicho en sucesivas ocasiones que no la va a volver a representar, pero así una generación de eso, que tenga de 40 años en adelante, habrá podido ver si ha querido en cualquier momento en Albacete. Ha estado varias veces, estuvo varias veces, de hecho, con a Lola Herrera con esa obra. Y no sé, por destacar también de Miguel Delibes su forma de vida, como decía, al margen de los medios y tal, y que no, él pues decía que lo escribía todo a bolígrafo, a duras penas tecleaba algo en la máquina, y que la informática y, por supuesto, Internet, pues comentan en alguna entrevista que eso para él son inventos del diablo, en el sentido de que ya se le quedaban muy muy modernos. Uh-huh. Una reflexión preciosa, me parece, es la que hace pues en una de tantas entrevistas al gran archivo de Televisión Española y de la historia de España, claro, a ser la única televisión que había, en la que reflexiona así como sin querer, con una frase al vuelo, sobre la sociedad en la que estamos viviendo, sobre la literatura. Es una frase en la que menciona a los abuelos y que podíamos rescatar, si te parece. Venga, vamos a escucharla. Que el ruralismo, lo que podemos entender por vida rural, como la entendíamos antes en los pueblos, por lo menos, de trigo y cebada, pues ha pasado a la historia en el momento en que la televisión ha sustituido al abuelo. El abuelo antes contaba historias y los nietos le escuchaban boquiabiertos. Hoy día ya el abuelo no tiene nada que contar, sino que también tiene que mirar la televisión. El abuelo sustituido por la televisión. Me parece una frase demoledora. Sí, de a partir sí. de una generación en la que la televisión sustituye, y claro, esos niños que ya ven la televisión, y el abuelo también está relegado ahí como mueble, pues esos niños cuando son mayores o ya cuando van, cuando se conviertan en abuelos, pues es que no van a tener tampoco nada que contar. Uh-huh. Y pues esa tradición de contar que es también la de la literatura. Pues que está, yo creo que perdida prácticamente en nuestro sistema de enseñanza y, uh-huh. y en nuestra sociedad, que el sistema de enseñanza pues es una parte de la sociedad. De todo, sí. Decías, bueno, hemos hablado sí. de obras que han sido llevadas al cine, de obras sí. que han sido llevadas al teatro, y además estos días que se habla mucho de Miguel Delibes, sí. se habla de que creo que es uno de los escritores españoles que han sido más traducidos a otras lenguas. No sé si has visto en televisión, incluso chinos y japoneses estaban sí. y rusos leyendo la obra de Miguel Delibes. Sí, sí, claro, sí, es un clásico moderno, es pues un Cervantes de nuestra época, aunque Cervantes en su época, pues poco menos que tampoco era nadie, que no era nadie, y Miguel Delibes sí lo ha sido. Pero sí, claro, sí, pues cuenta con cátedras que llevan su nombre, con Instituto Cervantes, y pues han utilizado el prestigio de su obra para difundir los institutos Cervantes en el mundo, lo cual pues ya nos relaciona con, claro, pues a la cantidad de lenguas a las que ha llegado como uno de los primeros autores. También dentro de su sobriedad, yo creo que hay que alabarle, al margen de por supuesto de el tronco que es su creación y su literatura, su honestidad, porque es uno de los pocos autores que por ejemplo denunció en el año 94 pues que el planeta es un premio dado, que es algo que hoy en día es vox populi, pues como pues, un montón de premios literarios famosos, que es un premio que está dado. Pero Miguel Delibes en su época, pues a principios de los 90, lo denunció. Dice, no, si a mí esto, en fin, el Lara me lo viene ofreciendo cada año y quiero que se sepa que esto funciona así. Y que no todos los autores, pues para los autores es muy goloso, pues que te ofrezcan un premio y bueno, hacer de tu capa un sallo y decir, bueno, pues oye, así lo publico, me dan un dineral. Entonces, pues destacar también esta honestidad suya. Uh-huh. Qué lástima para todos los que se presentan y no tienen contactos hasta a esa escala, ¿no? Para sí. ganar, para llevarse a su casa el premio. Sí, que fuera Delibes uno de los abanderados con el nombre que tenía y que no tenía ninguna falta de meterse en esos berenjenales. En decir eso, pues la verdad es que le honra mucho. Uh-huh. Delibes ya al final fue, pues hacia el año 98, le detectan un cáncer de colon, que es lo que pues ha ido acabando con él, y vamos, lo que lo ha llevado a la muerte, y precisamente en ese año es cuando escribe su última novela, El hereje. Le pilla la enfermedad a medio de la novela, y bueno, y esa es su última obra. Que yo no la he leído, pero un par de amigos, pues en fin, bastante lectores, escritores de hecho, que la han leído, sí me comentan que no parece una novela de Delibes. Pues lo mismo a lo mejor por pillar la media enfermedad, pues le ayudaron a terminarla o algo así, como pasó con el último libro de Mario Puzo. Uh-huh. Son cosas también que pasan. Pero hasta esa novela final, El hereje, pues claro, la trayectoria es impresionante. La verdad uh-huh. es que es uno de estos personajes que cuando se van dices, madre mía, pero ¿quién va quedando ya? Porque pues como cuando se muere una ya de las estrellas de Hollywood, sí. dices, pues, que quedan ya contás con los dedos de la mano. Pues uh-huh. era una estrella de Hollywood dentro de su sobriedad y de su no querer aparecer de las letras españolas. Pues nada, con este pequeño homenaje que le hemos hecho hablando hoy de Miguel Delibes, nos vamos a despedir, Miguel Ángel. Muy bien, pues yo recomiendo a los oyentes que si quieren hacer realmente un homenaje, uno, pues vayan a las librerías, que ahora están, por supuesto, pues con los escaparates con todo Miguel Delibes. Claro. Y se cojan cualquier novela, les recomiendo cualquiera, excepto El hereje, y tienen muchísimo donde elegir. Y bueno, pues si son más vagos, con este autor también tenemos la opción de ver bastantes adaptaciones al cine, sí, como hemos comentado. Pues sí, claro que sí. Bueno, Miguel Ángel, nos despedimos, nos volvemos a escuchar la semana que viene, que pases un buen puente. Bueno, y vosotros también, disfrutar eso, de las pequeñas vacaciones. Eso intentaremos, que luego viene la Semana Santa y trabajamos de más. Bueno, un abrazo muy fuerte. Un saludo. Hasta luego. Hasta luego. Puedo escribir y no disimular. Es la ventaja de irse haciendo viejo. No tengo nada para impresionar, ni por fuera ni por dentro. La noche en vela cruzando el mar, porque los sueños viajan con el viento y en mi ventana sopla en el cristal. Mira a ver si estoy despierto. Pues a punto de dar las 8 de la tarde, nosotros nos despedimos, nos vamos ya, pero volvemos mañana a eso de las 7 y 5, como todos los días aquí en Punto Radio, para contarles todo lo que pasa en Albacete. Hasta mañana, adiós. Y ahora viene el viento de otro lado, déjame el timón. Y alguien dijo no, no, no.